Está pronto para una canción suavecita. Oye, lechona, abajo. Steps are the keys of the cigar's dance. Las manos en arriba.